Lunes 19 de diciembre. Ay de los hijos rebeldes, que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Palabra del Señor. Sin consultarme antes se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Isaías 30 versículos 1 y 2. Es natural buscar protección en las situaciones en las que nos hallamos amenazados. El pueblo busca un apoyo firme en tiempos inestables, quiere apoyarse en el poder y los carros de guerra de Egipto para hacer frente a la amenaza del Imperio del Norte, Asiria. Entre ambas potencias, Israel es un peón que busca cobijo en una torre, usando una imagen ajedrecística. En situaciones críticas, tendemos a apurarnos y no darnos tiempo para buscar consejos prudentes. Se trata de zafar a como de lugar. Del mismo modo, en tiempos actuales los países más vulnerables buscan apoyo y alianzas con las potencias, sacrificando autonomía y descargando las deudas contraídas sobre las espaldas de los más débiles. La palabra profética adquiere su valor justamente de su pertinencia. Es una palabra apropiada para la situación actual. En modo alguno la palabra profética se refiere a escenarios virtuales, sino bien concretos, y por eso es una palabra riesgosa y arriesgada. Pedir el consejo del profeta puede significar sacrificar lo que parece indispensable para ir zafando. La palabra profética toma su autoridad de la fidelidad a lo que Dios quiere. No se compra y no se vende. Renunciar al consejo del profeta es negar a Dios su incumbencia, es resignar la fe por el pragmatismo humano. La actitud de alianza es cuestionada porque niega las propias responsabilidades y busca negociaciones que no impliquen modificar las actitudes que llevan a la miseria y la injusticia. Los propios hijos se vuelven contra lo que Dios quiere, no confían en Él. Perdón, Dios nuestro, porque seguimos actuando sin consultarte y eso nos provoca aún más sufrimiento y autoengaño. Amén. Una reflexión de Juan Carlos Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.